Maracuja. Maracuja. Buenas tardes, amigos. Son las 4:30, hora menos en Canarias. Espero que os haya sentado bien la comida, que nos espera una tarde con mucho ritmo. Hoy en nuestro programa escucharemos artistas como Melendi, Peter John y John, Dave Straits, Wincy y Yandel. Una tarde muy sabrosona. Empezamos con Wincy y Yandel, un grupo de reggaetón con su canción Noche de Sexo. It's your boy Romeo. El chico de las poesías, tu fiel admirador, y aunque no me conocías, hoy es noche de sexo, voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo y voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo, lo juro por Dios que esta noche serás mía. Pues este grupo es de Puerto Rico y para mí es el mejor dúo de la historia. ¿Y qué tal le ha parecido la música? Realmente no me disgusta, dependiendo de la ocasión, ¿no? La verdad, me recuerda a viejos momentos, sí que me ha gustado. Me parece bien, aunque el reggaetón no me gusta. Bueno, pues parece una buena música para bailar, ¿no? Aunque a mí no me gustaría probar. Seguimos con una canción de Melendi. Hace mucho tiempo que tuve un sueño en que dejaba de ser mayor para ser otra vez pequeño, donde las plantas que se fumaban se cultivaban en los balcones, donde la vida se nos pasaba. Cantante me gusta mucho por cómo ve la forma, su forma de vida. ¿Y qué tal os parece a vosotros? Melendi me gusta bastante, porque su forma de vida y su forma de pensar, si todo estuviera así, sería un poco caos, ¿no? Me gusta porque me imagino cómo sería el mundo al revés, lleno de vicios, tal y como él explica. Sí, me gusta bastante la voz de este hombre, aunque esas canciones así estilo rumba no se puede decir que me gusten mucho. Además, se ha creado un disco con 4 acordes y un par de punteos. Para mí, sinceramente, es una de mis mejores canciones, aunque lo que me gusta mucho es el reggaetón. Maracuja. Maracuja. Vamos ahora con una canción totalmente diferente. Ellos son Peter Bjorn and John. Su canción se llama Young Folks. Me ha gustado, aunque me gustan mucho más las canciones más movidas. Es una música alegre, relajada, no sé cómo explicarlo. Sin duda está bastante bien, una canción muy currada. Bueno, y ahora una canción del escocés Mark Knopfler y su grupo Dire Straits. Out of the shade, says Me ha gustado bastante, no conocía a Mark Knopfler y me parece una música para pensar y relajarse. Para mí es una música muy guay, me gusta un mogollón porque es como tranquila también y relajada. En la vida había escuchado a este cantante, pero ahora que lo sé me ha gustado. La verdad es que a mí siempre me ha parecido como una música mágica. Cuando lo escuché por primera vez me dije, este es el mejor guitarrista del mundo. Bueno, y esto ya se acaba. Les esperamos mañana a la misma hora en 94 FM. Que pasen una feliz tarde y un abrazo para todos.